Wolf and Raven se llamaba este tema. Lobo y Cuervo. Ah, entiendo. Acá puede tener alguna connotación futbolística. Claro, inclusive. Gimnasia versus San Lorenzo en un partido inolvidable. Claro. Bien, bien, maravilla. Bueno, le pusimos a este compilado número 17 de Ave César el curioso nombre de La Subasta. Piensen ustedes que muchas veces hemos hablado, parte en chiste, de que había gente que estaba vendiendo la Argentina. Uh-huh. ¿No? Yo inclusive alguna vez propuse que hiciéramos un intercambio con Japón. Vale decir, que nosotros fuéramos a Japón, los habitantes de la Argentina, hundiéramos Japón y mientras tanto ellos, trasladados acá, levantaban la Argentina. Sí, seguro. Esa es una idea revolucionaria, pero la de vender el país o la de vender un país determinado es una idea muy vieja en realidad. Fíjate vos que aunque ustedes no lo crean, como diría el amigo Jack Palance, en algún momento el Imperio Romano fue subastado. Uh-huh. Habían llegado a un nivel tal de desorganización y al mismo tiempo habían matado tantos emperadores en el proceso que ya ninguno se animaba a tratar de disputar el poder. Entonces un día la Guardia Pretoriana no tuvo mejor idea que decir, bueno, ya que nadie lo quiere o que es tan problemático elegir uno, bueno, el que pague mejor, a ese se lo damos. El emperador en cuestión, el que se convirtió en emperador, se llamaba Didio Juliano, el cual no era que tenía tanto interés en convertirse en emperador, pero la mujer y la hija le rompieron tanto las pelotas que el tipo levantó la mano y dijo, lo quiero yo. Ustedes se preguntan después por qué Barreda es un personaje tan popular entre los hombres. Claro. ¿No? Bueno, Didio Juliano no aguantó ni 6 meses en el poder antes de que dieran cuenta de él las otras facciones interesadas en el poder, digamos así. O sea que después, con subasta o sin subasta, se produjo la guerra civil que todos esperaban y el pobre tipo este, Didio Juliano, pagó mucho y no obtuvo nada a cambio más que su propia muerte. Dense cuenta, ¿eh? No es el único caso de territorios comprados. De no. hecho, Estados Unidos compró Alaska y la Florida. Sí, sí, en pero esos son territorios. Acá claro. Se vendía el país. O sea, te vendo todo, el Senado incluido. Claro. Es muy bueno. Yo me lo imagino. ¿Quién da más? Y todo el mundo con las manos bajas acá. Sí, no, por favor. ¿No hay favor. Posturas? No, dicen todos. No compran aerolíneas, van a comprar el Senado. Dios me libre, eso sí que da pérdida, caramba. Mi viejo. Señoras y señores, un tema de Iron Fire, Until the End. En realidad este es el primer álbum de la banda. Luego sacaron un segundo disco que fue masacrado en la crítica y que se llamó On the Edge. Pero en aquel entonces hacían esto, Until the End, hasta el final.